expresos. Después de tanto tiempo y en un aire de nieve, hallo por fin a Carlos, a Lilian, al flaco. Vivieron 5, 6, 7 años confinados en el fermento de los crueles. Los quiero, los abrazo, qué derroche, pero resulta casi insoportable comprender y admitir que mientras yo escribía, caminaba, buscaba, escuchaba a Troilo y a Leo Brauer, y atravesaba el riesgo, y sumaba expulsiones y amenazas, pero gozaba el sol, y tenía a mano el mar y la mujer, durante 5, 6, 7 años, vale decir durante toda una estropajosa eternidad, ellos miraban firmes o rabiosos, o tristes, o distantes, o serenos, las arrugas del muro impenetrable.